Estamos al aire en la Posta del Paraná. Bueno, se retrasó un poco el inicio del programa, pero finalmente aquí estamos. ¿Cómo andás, Trini? Volví, he vuelto a las pistas. Nadie vio, acá en operaciones estamos preguntándonos por dónde entró Trinidad, que no la vimos entrar, se materializó dentro del estudio. Soy un flash, entré a las piques. Pero bueno, todo sea por las efemérides, ¿no? A full. Por todo. Ajá, sí. Bueno, tenemos un programa bastante cargado hoy, tenemos poco tiempo o menos tiempo quizás que otros programas, pero bueno, vamos a estar hablando un poco del Ni Una Menos, que acá en Escobar se está organizando una movilización. Vamos a estar hablando con Lorena Rojas, ella es docente, es una de las organizadoras del evento, que bueno, será mañana a las 17 horas en la Plaza de Banderas de Escobar, ahí en Colón y Tapia. Bueno, también Ni Una Menos y de el día 28 de mayo, recordemos que desde La Posta recordamos el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres. Y vamos a estar hablando a partir de eso y vinculado con el Ni Una Menos, con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos van a estar contando cuál es su posición respecto a este día y en torno también al caso de Belén y qué se viene para el Ni Una Menos. Así que va a estar bastante completo, por lo menos, la cobertura del día de mañana. Mañana vamos todos, ¿no? Todos. A nivel local, a nivel nacional, pero hay que participar y hay que salir a la calle. Hay que decirle a los oyentes que mañana tienen una cita obligada a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde en Capital y a las 5 de la tarde también acá en Escobar. Colón y Tapia. Sí, una cita obligatoria por basta de violencias hacia las mujeres, así que importante. Y bueno, también el clásico bloque de efemérides que de se hecho viene cargadísimo las efemérides, sí. Cada vez son más efemérides en menos tiempo, Van metiendo ahí récord de efemérides, sí. Récord de efemérides. También tenemos la guía cultural con todas las actividades que se vienen para este fin de semana y también en torno a lo de Ni Una Menos, va a haber actividades, así que buenísimo. Y bueno, viene Pablo también en camino, y él también va a traer algunos testimonios, parece ser. Ya nos va a comentar un poco más. Sí, también tenemos la entrevista que había quedado con Jorge Derra, vecino de Escobar, que fue concejal por el Frepaso, que nos va a estar contando sobre una investigación que realizó en el año, me parece que 97, ya le vamos a estar preguntando bien, que se llama Usurpadores 5 Estrellas, en torno a cómo desde la Municipalidad de Escobar, con un Patti como intendente, se le otorga vastas tierras, muchas tierras a countries, y cómo se empieza a generar a partir de un marco neoliberal imperante en toda Latinoamérica y sobre todo en nuestro país, cómo se empieza a generar desde este marco un desplazamiento de las clases populares en torno a lo que es la tierra, en torno a lo que son muchas reivindicaciones sociales, ¿no? Así que nos va a estar contando específicamente esta venta de tierras, que es un disparate, tierras que se venden a 2 pesos a countries, así que increíble. Vamos a estar preguntándole. Sí, bueno. Sofi, me dijiste antes que habías leído una noticia bastante interesante sobre el municipio y justamente el señor Correntino. Sí, es una noticia que acabo de leer, que vincula al municipio de Escobar, especialmente al intendente Ariel Sujarchuk, quien firmó un convenio con Constantini, de la firma Consultatio, que son los desarrolladores de Nordelta y de Puertos del Lago también, y otros barrios privados, countries, mega emprendimientos. Este empresario estaría llevando a cabo obras a partir de agosto, digamos, va a tener un plazo de un año para realizar obras en el municipio. Entre ellas es la reconstrucción del puente de la Arenera y obras de hidráulicas y ensanchamiento del arroyo, no sé si el arroyo Escobar o el arroyo Barín. Ahora lo tendríamos que chequear, pero bueno, sería de 15 millones de pesos el monto de dinero que estaría destinando para obras en el municipio. Sí, recordemos que ya venimos hablando en varios programas de la posta, la situación irregular en la que se encuentran todos esos countries, ¿no, Valentín? Sí, porque estamos acá acompañadas de Valentín. ¿Qué tenés para sumar, Valentín? No, bueno, yo, saben que a título personal me gusta llamarlo la mafia inmobiliaria. Sí. Entonces eso resume todo, ¿no? Son la mafia que tenemos acá en Zona Norte, así que en buena hora que de a poquito sale más información de su modus operandi, ¿no? Son una, a título personal, en algún momento ojalá esta gente se tenga que sentar en el banquillo por los daños que generan, ¿no? Sí. Acá lo que mencionás es para el barrio San Luis y el barrio... San Miguel, aparentemente. Y acá Maschwitz, el puente de la Arenera. También hay que ver, ¿no? Porque en torno a la Asamblea del Humedal se viene discutiendo cuáles son las implicancias de estas obras, que ya algunas se venían anunciando o hay una intención de generar obras desde el Poder Ejecutivo Provincial. Y ya veníamos charlando de qué implicancias tiene eso, ¿no? Uh-huh. Que si son regresivas en realidad para la población o realmente colaboran en alguna situación. Así que tendremos que, sí, que seguir de cerca. Sí, el intendente, digamos, de cara a esta firma del convenio, como lo que declaró fue que ese convenio representa el tipo de política que quieren hacer en el municipio, que es el de inversiones privadas y de inclusión social a la vez, digamos. No sé cómo vendría a ser eso, pero bueno, vendría, es lo que representa para el intendente. Bueno, tendremos más noticias, mucha después, más información. Después de escuchar a Los Piojos. Ahí va. A Los Piojos. He vuelto. Y sentí que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Es lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Tan tonto fui, aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con tu frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser. Fue mirar el paisaje y ser. Amigos que un día dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Estamos de vuelta acá en la Posta del Paraná. Bueno, ya veníamos comentando, digamos, un poco lo que va a ser el programa y ahora nos vamos a ir con las efemérides. Que bueno, ya. Sí. Ya sabemos más o menos que de lo que se viene, o digamos de lo que vamos a hablar. Tenemos el cordobazo, el fusilamiento de Aramburu. Sí. También el nacimiento de Manuel Belgrano, que bueno, se recuerda hoy también es el día del egresado de Ciencias Económicas. Y también es el día del bombero voluntario. Es verdad. Hubo una noticia reciente. De la Nación, ¿no? De las bomberas. Pero también hubo una que soy sumamente crítica, que sacó el diario de Escobar, que festeja que las mujeres participen en condiciones que son las más aptas, que son las más atentas, como que tenemos que estar por encima de los hombres en todo sentido, si no, no somos aptas para estar en ese lugar. Como que, de última, si un hombre no cumple una función, la mujer tiene que ser sumamente apta para estar en esas instancias. ¿Cómo la describe? La verdad es bastante... Sí, la voy a buscar. Bastante machista en un punto, como quien se quiere colgar de la cuestión feminista y de género que anda en el ambiente, sobre todo en estas fechas. Así que sí, que celebramos la participación, sí, de las mujeres en lo que es Bomberos de Escobar, que es uno de los cuarteles que estaba más atrasado. Digamos, en Mayo y Dengarín ya había mujeres voluntarias, sí, que estaban trabajando, y en Escobar no, así que festejamos esa cuestión. Podríamos hacer una nota también en torno a eso. Estaría buenísimo. Y además por eso, ¿no? Porque suele ser como un ambiente bastante machista también, digamos, al interior. Pero bueno, esto también habla de un cambio cultural. Y también, digamos, después del Ni Una Menos del año pasado, este va a ser el primer aniversario, digamos, se puede decir que se instaló de otra manera. La problemática, digamos, la cuestión de la violencia hacia las mujeres, y como de a poco está en agenda, digamos, está en agenda en los medios. Sí, se tienen que de cualquier manera involucrar y tomar una posición. Dicho es el caso de la periodista de Clarín, que esta semana... Sí, que ya la comentaremos en la ronda de noticias. En la ronda de noticias, eso fue gravísimo. Ya te vamos a contar, ¿vale? Sí, ya te vamos a poner al tanto. Me parece que es una de las muestras a nivel comunicacional, una de las tantas más sumamente machistas y retrógradas que se siguen generando, ¿no? Lo mismo que fue el lanzamiento del programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un Sueño. No vi absolutamente nada del programa, pero me llegaron comentarios, me enteré de que cortaron a 9 de julio para realizar... Sí, algo. Sí, como parte, digamos, de este show del inicio, digamos, del programa. Sí, tampoco lo vi, sí escuché las mismas repercusiones, como la gente un poco indignada diciendo cuando alguno sale a protestar, sobre todo mucho de la cuestión de los taxis y los de Uberes, sí, que ya la otra vez escuché una nota que le hacían a un tachero y decía, nosotros ya no sabemos cómo movilizarnos, ¿no? Cortamos y molestamos. frente a cualquier reclamo, dice, de un trabajador, uno ya no sabe qué hacer y la última medida es el corte y cuando la realiza tiene un impacto negativo en la sociedad. Uh-huh. Real. Ahora, una productora de televisión sumamente millonaria con un programa súper machista y del espectáculo, sí puede cortar, sí tiene... Uh-huh. Entonces, bueno, todo... Qué impunidad, ¿no? Todo el repudio, por sí. Lo menos desde la posta el repudio. Total. Y bueno, vamos a escuchar entonces las efemérides que, bueno, la hicieron entre Nacho y vos. Sí, sí, sí hubo participación conjunta. Sumé la efeméride feminista de Juana Zurduy, que el fin de semana pasado, el 25 de mayo, fue el aniversario de su muerte, así que vamos a escucharlas, ¿no? Buenísimo. Que en este periodo, que es lo que pasa en Europa, ¿cuál es el gran acontecimiento europeo? La Revolución Francesa, por lo cual Belgrano se nutre de los acontecimientos de la Revolución Francesa, que influyeron luego en la Revolución de Mayo, ¿no? Tenemos acá un tipo como Moreno, por ejemplo, que era un poco el Rousseau argentino en la época. Bueno, vuelve Belgrano a Buenos Aires, participa de la defensa de la ciudad con las invasiones inglesas de 1806-1807. A principios de mayo fue uno de los principales dirigentes de la insurrección que se transformó en la Revolución de Mayo. Esto es más que interesante. Peleó en la Guerra de Independencia, sobre todo en el norte. A partir de 1802 está muy cercano a la Logia Lautaro. ¿Qué era la Logia Lautaro? Bueno, la logia en la que participaban distintos dirigentes, entre ellos San Martín, con una visión política bien latinoamericanista, cercana a las raíces indígenas, con el objetivo de que América Latina sea un solo país, algo que hoy en día resulta complicado, pero bueno, Belgrano buscaba un poco, era defensor de esta idea política. Belgrano lo que creía era que tenían que armar una monarquía con un líder inca, fundamentando justamente que era en las raíces incas donde se encontraba la igualdad y que ahí residía justamente la igualdad y el futuro gobierno para América, lo cual es algo llamativo, ¿no? No, la verdad que años luz de pensadores actuales, ¿no? Reivindicaba una cuestión que me parece que hasta el momento muy pocos, o sea, habiendo un virreinato y habiendo... una España tan presente en nuestros territorios, sin embargo, héroes valientes, soldados reivindicando una totalmente. Además, es gracioso esto, ¿no? Porque lo estaba justamente leyendo hoy día y los comentarios, ¿no? De Mitre, Ascuénaga, imagínense, en la época de 1816, Manuel Belgrano, que era un tipo reconocido, un estudioso, uno de los vocales de la primera junta, y que un poco el pensamiento político de Manuel Belgrano no se terminaba de saber. Y en una reunión, Belgrano blanquea, expone sus ideas políticas, argumenta, fundamenta, dice que se quedaron todos callados, como diciendo, esto está loco. Pero bueno, sin embargo, esto es real y es parte del proyecto americanista, que no era el único loco, ¿no? Como decimos, sino que Belgrano, Monteagudo, O'Higgins, bueno, Sucre, Bolívar, Juana Zurduy. En torno a eso, la efeméride feminista Juana Zurduy, que fue el fallecimiento la semana pasada, el 25 de mayo, se cumple un año del fallecimiento de Juana Zurduy, también heroína, guerrera de la independencia hispanoamericana, que generó la emancipación del virreinato del Río de la Plata. Bueno, murió luchando, no murió luchando, todos sus hijos murieron luchando, una mujer que dio la vida por la libertad del Alto Perú, ¿no? Así que... Lindo hablar de Juana de cara al día de mañana, ¿no? Sí, la verdad que sí, esperando en Puerta un 3 de junio reivindicar figuras feministas como Juana. Sí, la verdad que sí. Para cerrar un poco rápidamente con Belgrano, bueno, hay que un poco romper con esa idea tan escolarizada, ¿no?, de nuestros héroes, pero vale la pena recordar la bandera, pero vamos a recordar la bandera por el sol. El sol justamente representa al sol inca. Justamente esta logia, la logia Lautaro, de la que participaba Belgrano y San Martín, esta logia toma el nombre por Lautaro, que Lautaro fue un indígena que asesinó a Valdivia, un colonizador chileno, Por eso la logia lleva el nombre como Logia Lautaro, lo cual es más que interesante. La bandera argentina, el sol que tenemos, es el sol inca. Bueno, vamos con otras efemérides, a ver, de la semanita. ¿Qué más hay? Tenemos, para recordar, a Calfucurá. ¿Sabés quién fue Calfucurá? ¿Quién fue? Más que interesante la historia de Calfucurá. Calfucurá es un poco el último gran líder mapuche de lo que sería la nación mapuche, ¿no? Estamos un poco... Uno cuando piensa en los mapuches piensa enseguida en Chile, en la Argentina, en los conflictos con la tierra. Pero bueno, pues estamos acostumbrados que Benetton y cuantos más se apropian de las tierras de la Patagonia. Pero esto obviamente no es un fenómeno nuevo, sino que en todo el siglo XIX, Calfucurá logró unir la nación mapuche del Pacífico al Atlántico. Inclusive, con su ejército siempre llegaba muy cerca de Buenos Aires, lo cual le generaba más de un dolor de cabeza a los presidentes de turno. Con Mitre llegó a tener más de un enfrentamiento militar. El mismo Mitre, en una reunión política en 1850, dijo: yo mismo voy a ir a traer la cabeza de Calfucurá. Le fue bastante mal. Mitre volvió derrotado de la Pampa. Por lo cual vale la pena recordarlo. Él nació a fines de 1780. Piedra Azul es el nombre de lo que quiere decir Calfucurá. Bueno, vale decir también que Calfucurá no era ni salvaje y mucho menos era chileno, porque todavía no existía Chile ni Argentina. Estamos hablando de justamente los periodos previos a la independencia o después de la independencia, con todos los conflictos regionales, digamos, entre los caudillos. Sí, de cara a la resistencia mapuche, el viernes pasado, recordando este efeméride y las luchas mapuches, y como vos bien decías, el viernes pasado hubo un desalojo y represión en la comunidad mapuche Los Cuyamén, una comunidad mapuche ubicada a 100 kilómetros de Esquel, Chubut, y bueno, hubo un gran operativo, todo por tierras ancestrales históricas compradas por Benetton, ¿no? Como bien decías al comienzo. Así que hoy más que nunca, recordar este efeméride, recordar esta lucha y defender la lucha de los mapuches y de las tierras que les pertenecen. Totalmente. Y hablando justamente de la falta de respeto, ¿no?, sobre los pueblos originarios, un poco en toda nuestra historia, Calfucurá muere en 1873 y en la campaña del desierto lo desentierran, se llevan el cuerpo a La Plata. Hoy en día está en el Museo de La Plata el cuerpo de Calfucurá. Distintas comunidades mapuches lo siguen pidiendo hasta el día de hoy y no sucede, lo cual es también más que llamativo, ¿no? Es una aberración. Totalmente, en un museo. Bueno, vamos a ir con las efemérides, avanzamos. Vamos con una más actual. Tenemos actual y polémica. Tenemos el asesinato de Aramburu. Esto da para hablar, acá podríamos hacer dos bloques hablando de... Sí, ¿qué implica este asesinato para una historia argentina, no? Totalmente. Para ir un poco pimponeando, primero tenemos que arrancar hablando del peronismo, ¿sí? Primer gobierno y partido masivo, popular, los grandes derechos y conquistas sociales del peronismo. Y 55, Revolución Libertadora, entre comillas, el llamado nombre de la Revolución Libertadora. Dentro del ejército y dentro de este golpe de Estado, distintas líneas, entre ellas tenemos ahí a Lonardi, ni vencedores ni vencidos. Sí, hay una... traigo a colación una breve pero muy buena data, que es los correos, que es el intercambio de cartas entre Sabato y el Che Guevara, producto de la Revolución Libertadora. Sabato le manda un correo, una carta al Che Guevara, explicándole el parecido que él encuentra entre una revolución libertadora y la revolución cubana. A lo que el Che le va a contestar, por favor, necesito decirlo porque dice muy bien. Dice: no podíamos ser libertadora porque no éramos parte de un ejército plutocrático, sino éramos un nuevo ejército popular levantado en armas para destruir al viejo. Y no podíamos ser libertadora porque nuestra bandera de combate no era una vaca, sino en todo caso un alambre de cerca latifundaria destrozado por un tractor, como es hoy la insignia de nuestra INRA. No podía ser libertadora porque nuestras sirvientas Lloraron de alegría el día que Batista se fue de La Habana y hoy continúan dando datos de todas las manifestaciones y todas las ingenuas conspiraciones de la gente del Country Club, que la misma gente está del Country Club que usted conociera ya y que fuera a veces sus compañeros de odio contra el peronismo. Tremendo, ¿eh? Qué conciso. Muy buena, vale la pena leerla, así que recomendada. La disputa de Ernestos, ¿no? De Ernestos, tal cual. Bueno, un poco para entender el asesinato de Aramburu, tenemos que pararnos en 1955 y entender que dentro del golpe de Estado había distintas líneas políticas sobre qué hacer con el peronismo. Una línea, si se quiere, menos dura, no vamos a decir blanda porque era menos dura, porque era un golpista, era la de Leonardi y ni vencedores ni vencidos. Con una idea de empezar a dialogar con ciertos sectores del peronismo para incorporarlos a una democracia controlada por las Fuerzas Armadas. Esto, obviamente, desde los sectores peronistas no se lo permite, y se inicia la resistencia peronista. Pero lo que prevalece es lo más rancio de las fuerzas militares. Y es el propio Aramburu que un año después realiza todo tipo de persecución y fusilamientos, entre ellos los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Sí, dicho sea de paso, hay un libro, me siento la recomendadora de libros, pero hay un libro muy bueno de Rodolfo Walsh que es muy conocido, que es Operación Masacre, que justamente habla sobre estos asesinatos de José León Suárez, ¿no? Hace una investigación a partir de esos asesinatos. Muy bueno, para tener en cuenta realmente. Sí. Ahora, con respecto al asesinato de Aramburu, bueno, proscripción del peronismo después del 55, empieza a gestarse toda esta mística peronista que se juntaban y cantaban la marcha peronista en las casas y un poco el peronismo de trinchera. El día del asesinato de Aramburu es un 29 de mayo del 70. Ese día se cumplía el primer aniversario del Cordobazo. Igual después podemos charlar brevemente del Cordobazo, pasarlo por arriba por lo menos. Fue más que llamativo esto. Pleno gobierno de Onganía, dictadura de Onganía, plena proscripción del peronismo, y es la aparición pública del grupo Montoneros, ¿sí? Claramente lo están ajusticiando a Aramburu por los actos nefastos y... Sí, de represión, de proscripción continua, de aniquilar físicamente en muchos aspectos y toda la simbología del peronismo, ¿no? Fue un encargado, por eso cuando decíamos líneas fuertes, porque claramente tuvo un rol principal en la proscripción del peronismo en la Argentina, ¿no? Totalmente. Luego uno, cuando estudiamos los 70 y demás, vemos cómo Montoneros creció mucho y cómo los jóvenes irrumpieron, digamos, en este movimiento, pero así nació Montoneros con 10 personas. Aval Medina, Firmenich, tenían 20, 22 años, tuvieron a Aramburu preso una semana, le realizaron un juicio político y lo fusilaron abiertamente. Lo cual es un hecho político que da para charlar mucho, realmente es muy interesante. Y bueno, está conectado claramente la lucha armada de los 70 con un año antes Cordobazo, que también veníamos charlando. Bueno. Ahí estábamos escuchando la efeméride que pedimos disculpas porque está cortada de principio y de final, no sabemos bien qué pasó, les pedimos disculpas, puede llegar a pasar, pero sí, no sabemos por qué el principio y el final está cortado, arrancaba la de Manuel Belgrano ya cortada y ahora el final que terminaba con el Cordobazo también se cortó. No sabemos bien. Bueno, de todas maneras, un contenido súper contundente, digamos, de todo. Y bueno, está bueno siempre recordar estas fechas que hacen a nuestra historia, a nuestro presente también. Sí, a nuestra cultura también, ¿no? La verdad que me parece estas efemerías estuvieron súper nutridas de contenido porque era desde un lado más político, cultural, bien, claro. Bien mechado, ¿no? Me gusta. Buenísimo. Bueno, nos vamos con un tema musical y seguimos con más La Posta. Sí, nos vamos por un tema. Solamente pido un tema que no sea hippie. Muchos días quise hablar. Muchas Movistar es 4G. Volvimos acá en la Posta del Paraná. Recuerden que pueden seguirnos en Facebook, La Posta del Paraná. También escucharnos por la página del Colectivo Cultural, que es www.colectivo-cultural.com.ar. Es FM Activa 96.9. Bueno, sí, tenemos, ya empezamos con el Ni Una Menos de mañana. Ahora vamos a estar hablando, perdón, con Melina, es compañera e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto surge en el 2005 en una articulación federal y plural inserta en una larga tradición de lucha feministas por los derechos de la mujer. Y bueno, en torno a lo que ya la semana pasada habíamos comentado, el 28 de mayo, que fue el Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, y en torno a lo que recién decíamos, mañana el 3 de junio, queríamos hablar con la campaña, ¿no? Conocer su visión y cómo vienen trabajando, cómo trabajaron el 28. Hola Melina, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Acá muy muy a la expectativa de la llamada de ustedes, agradecidas, bueno, por el espacio que nos están dando hoy. Queríamos, primero, para que la audiencia las conozca, bueno, ¿cómo nace la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y qué luchas llevan a partir del aborto, ¿no? Sí, nosotras especialmente somos parte de Socorristas en Red Cava, que es una red federal de socorristas, de feministas que acompañamos a mujeres que necesitamos que estamos transitando un embarazo no esperado y tomamos la decisión de interrumpirlo. De allí nosotras nacemos como parte de la campaña, justamente. La campaña nace 11 años y uno de los grandes elementos que tiene, además de poder consensuar un proyecto de ley que nos permita a las mujeres interrumpir el embarazo de manera segura y gratuita en los hospitales de todo el país, en todo el sistema público, es también, bueno, que es federal, ¿no? Que logró finalmente ampliar, digamos, en unidad, a través de a lo largo de todo el territorio, diferentes espacios activistas que empujan la firma y, digamos, y la aprobación, y sobre todo la militancia social y el activismo de este proyecto de ley, que ahora, bueno, ha sufrido una modificación, es producto de distintos encuentros que las activistas realizamos en todo el país, y estaremos presentando muy prontamente la semana próxima por sexta vez. Durante 5 veces ya lo hemos intentado ingresar a debate en el Congreso, pero las 5 veces han sido cajoneadas, así que esperamos que esta vez tengamos una mayor, digamos, coherencia, ¿no?, en respuesta en los legisladores y legisladoras que se comprometen con el proyecto. En torno a esto que vos decís, que ya es la quinta vez que se presenta este proyecto, ¿cuál es la esperanza frente a esta sexta vez que se presente el proyecto? También a partir de los dichos recientes de la gobernadora Vidal, ¿no?, en torno a lo que es el aborto y la cuestión del aborto, que planteaba que ninguna mujer le gusta sufrir un aborto o ejercerse un aborto. Entonces, ¿cuál es la esperanza y cuál es la visión que tienen en torno a esta nueva presentación del proyecto? Bueno, personalmente creo que es que probablemente Vidal esté hablando de una experiencia personal. Es probable que su aborto a ella no le haya gustado porque haya sido en condiciones de clandestinidad. Por supuesto que cuando uno no tiene, las herramientas disponibles para que una decisión que tiene que ver con tu vida reproductiva sea tomada de manera contenida, ¿no?, y con la información segura, el escenario de la clandestinidad es el que te empuja a esa culpa y a ese sentimiento, digamos, de marginalidad que uno siente cuando toma una decisión sobre su cuerpo. En el caso de la referencia que hace el gobierno nacional actual, esto va a depender muchísimo también de la conformación del Congreso, ¿no? Hace el gobierno anterior, un gobierno de tinte progresista que realizó muchos avances en torno a la salud sexual y reproductiva, que mayor firma recogimos en torno al proyecto, pero nunca lo discutió y se encargó, fue el mismo que se encargó, digamos, de cajonearlo. Entonces, frente a un gobierno como el actual, que lo primero que hizo fue recortar el programa Salud Sexual y Reproductiva, que durante su gobierno en la ciudad de Buenos Aires mientras gobernaba la capital del país, recordó el protocolo de aborto no punible generado por el Ministerio de Salud de la gestión anterior, cerró la oficina de atención a víctimas de violencia sexual. No creemos que nos enfrentemos en términos ejecutivos a un gobierno más amigable, ¿no? Por el contrario. De hecho, los dichos de Vidal tienen que ver con esto, con, bueno, no las criminalicemos, no tendríamos, digamos, que ir por qué ir a la cárcel, pero tampoco tenemos, no estamos hablando de un derecho. Ella pone la base sobre el delito. Nosotras queremos la legalización y, por supuesto, la despenalización, que es algo que ya está en Argentina, en el Código Penal desde 1921, que son las tres causales de aborto no punible que tenemos las mujeres, que nos permiten acceder a un aborto seguro en el hospital, ¿no? Que es la causal violación, la causal malformación y la causal riesgo de salud y vida. Entonces, en ese caso, el escenario del Congreso no cambió mucho en términos de que esperamos recoger las mismas firmas que tenemos, las últimas que contamos en los últimos años. El último año cerramos de casi 70 firmas de diputados y diputadas. Esperamos que eso se refleje en el momento en que haya que ir a votarlo. Entonces estamos como con las mismas expectativas de siempre, que son las de la lucha. Por eso el 28 de mayo, que fue el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, salimos a hacer un mesazo, la mayoría, o sea, en toda la región de Buenos Aires, en lo que es Capital Federal, La Plata, Conurbano, el Oeste, y para poder abonar, ¿no?, a esta discusión, a este consenso social. Así que es un poco lo que nosotras como campaña seguimos realizando, que es el activismo. Seguimos ampliando el consenso, ampliando el debate y por sobre todo presentando un proyecto que fue producto de la reflexión de quienes activamos la campaña a lo largo de todo el territorio, y que, bueno, que esperamos que hoy sea reconocido finalmente por el Congreso. Sí, en torno a lo que, en torno a esto, al Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres, y en torno también a lo que vos recién hablabas de este protocolo integral que ya existe desde hace muchos años en nuestra Constitución, nos parece paradigmático y también relevante e importante traer el caso de Belén, ¿no? Sí, por supuesto. Belén, que es una, va a ser claramente una de las caras más visibles también del Ni Una Menos, ¿no? Cómo la justicia machista está ejerciendo en la provincia de Tucumán una pena disciplinadora para las mujeres y encarnada por Belén, ¿no? ¿Cuál es la postura desde la campaña y cómo se sigue este caso? Bueno, es justamente lo que mencionaba, lo importante de que la campaña sea federal. Belén está privada de su libertad hace 2 años y la abogada que en su momento la representó de manera dudosa, digamos, la representó, se pudo conectar en este caso el caso con Solidadeza, que es parte activa de la campaña y que es abogada ahí en Tucumán, y a través de esta red fue que se pudo, digamos, dar a conocer y empujar aún más la situación de injusticia, como bien vos lo mencionabas, patriarcal, misógino, machista, que está viviendo Belén y que la hizo sujeta a esa condena, que es casi que una tortura, ¿no? Si nos podemos a recorrer toda la situación que vivió ella en el hospital, porque acá no solamente la justicia fue la que operó, sino algo más grave todavía, que nosotras incluso sabemos que corremos riesgo a pesar de que un día conquistemos el aborto legal, que es la comunidad médica hegemónica, que es la que termina violando el secreto profesional y denunciándola. Entonces, una de las cosas que nosotras siempre discutimos, incluso como parte de Socorristas en Red, que es parte de la campaña, que es acercarnos a los efectores de salud y dar el debate y la discusión, y es: ustedes no tienen por qué decidir sobre cuándo aborto sí, cuándo aborto no, y de qué manera. Eso lo decimos nosotras las mujeres. Ustedes tienen que cumplir, digamos, con una ética profesional, que es un procedimiento médico como cualquier médico. Si vos fueras pediatra, tenés que hacer un procedimiento médico. Si sos ginecólogo, tenés que tener en cuenta que el aborto es un procedimiento médico más. En el hospital vos pues tenés que poder garantizar. A lo que Belén le pasa, que lo que nos parece más preocupante es esto, como la comunidad médica, quien la atiende, viola el secreto profesional y encubre además todo ese proceso, supuesto proceso de pruebas que se tejen alrededor de ella para poner el feto que en teoría era suyo, todos esos, digamos, errores que uno ve, ¿no?, e irregularidades que uno lee en el expediente de Belén que fueron dados fue dado a conocer, donde claramente la comunidad médica tuvo una gran complicidad con las fuerzas de seguridad y después luego avalado por la justicia. Eso nos parece importante. Sí. Recordemos que como bien decías vos, el equipo médico es el encargado de también un poco garantizar este protocolo del aborto que sufre Belén, que, como vos decís, termina siendo cómplice de la justicia y del Estado patriarcal y machista, misógino, como vos bien decías. Para la audiencia que se suma ahora, estamos hablando con Melina de la campaña nacional, que ella, justamente ahora estamos hablando del caso Belén, que ya lo retomamos otros programas, que hace recientemente por la pena de 8 años que se le dio por sufrir un aborto espontáneo en la provincia de Tucumán. Y bueno, estábamos comentando también esto de cómo los médicos tienen un rol fundamental a la hora de cuando una mujer aborta, ¿no? Y en torno a eso, Melina, también queríamos preguntarte, el día de mañana se realiza la segunda convocatoria de Ni Una Menos. Desde la campaña, ¿cuál es la posición y cuáles son las consignas que van a estar llevando, no? Bueno, justamente la campaña va a ser una de las banderas que encabeza la marcha. Así convocó el colectivo Ni Una Menos, y así lo refrendamos luego en las reuniones que tuvimos, por lo menos desde la capital federal. La idea es que obviamente la experiencia se vuelve a replicar durante todo el país, ¿no? Pero en el colectivo que se juntó en capital federal, una de las definiciones tenía que ver con eso, con que se diera un lugar protagónico a la lucha que tenemos histórica por el aborto legal, seguro y gratuito. 500 mujeres son las que pierden la vida en manos del negocio de la clandestinidad, y creemos que es una cifra que es también alarmante y de emergencia. Así que principalmente eso, poder velar por la garantía de este derecho, para que quienes los diputados que lo firmen también luego lo debatan y posteriormente se pueda aprobar. La campaña como tal está elaborando un documento propio de reclama, de proclama frente a esta fecha, así que muy pronto, esta noche, en unas horas ya debe estar girando por las redes. Los invitamos a que ingresen al perfil de Facebook de la campaña, a su página, para que puedan también ayudarnos a difundirlo. Pero fundamentalmente sí, es nuestra lucha histórica la que nos une como campaña, y también, bueno, hoy por hoy el grito de libertad Belén, porque es la expresión de cómo una mujer pobre, una mujer que llega a un hospital público y que transita un aborto espontáneo, es estigmatizada, condenada y por sobre todo torturada, porque Belén fue torturada por los médicos que la atendieron, por las fuerzas policiales y por un sistema de salud misógino que la creyó desde el primer momento culpable. Entonces, para nosotras es fundamental que esto quede en evidencia, que es una gran violencia institucional lo que sufre Belén, y que seguirnos negando el aborto a nosotras es una de las violencias institucionales más grandes que vimos las mujeres en el país. Sí, una gran deuda democrática que se tiene desde hace años, y también porque sin el aborto legal claramente no hay ni una menos, ¿no? Exactamente, sin aborto legal no hay ni una menos, es una de nuestras consignas, o por lo menos la que creemos que es importante resaltar ahora, y que también abonamos a que por eso tiene el lugar protagónico que va a tener en esta marcha. Y bueno, básicamente eso, queríamos poder ponerlo en discusión, la importancia de la potencia que tiene este movimiento, de volver a salir a las calles, que estamos, hace el 28 cumplimos justo de mayo 11 años de la creación de la campaña, y bueno, y que seguir poniendo sobre la mesa, que es negarnos el reconocimiento a decidir libremente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, es justamente uno de los actos de mayor violencia que el Estado sigue ejerciendo por sobre nosotras desde hace mucho tiempo, que nos somete a tratos de tortura, que nos condena a la muerte, y que por sobre todo es importante garantizar, digamos, la discusión parlamentaria, sí. Y por sobre todo esto, que cuando una vez lo conquistemos ese derecho, no solamente sea acatado y respetado por la comunidad médica, sino también escuchado, siga siendo escuchada la voz de las mujeres en el momento en que queramos interrumpir nuestro embarazo. Sí, sabemos que el camino, en el caso de la sanción, como bien decías antes, es un paso y es el principio de otra lucha que va a ser el cumplimiento real de eso, ¿no? Que me parece que es lo más complicado porque es una cuestión cultural y de concientización y de discusión social que bueno, que se vienen dando desde hace años en muchas instancias, desde encuentros de mujeres en la calle, con mesazos, con charlas, con talleres que invitan a involucrar a la sociedad a participar y a tener conciencia sobre la importancia del aborto, ¿no? El aborto sucede y tiene que suceder en una instancia de aborto que sea seguro, que sea gratuito y que sea legal, ¿no? Como corresponde, no que solamente una proporción de la población pueda acceder porque tenga la economía, la plata que lo pueda generar. Así que, nada, las acompañamos en esta lucha. Estaremos el día de mañana marchando, ya sea a nivel local o a nivel en la capital federal, llevando el reclamo, como bien habías dicho al principio, de la libertad para Belén y inminentemente la sanción del derecho por el aborto. Así que te agradecemos la comunicación. A ustedes, muchas gracias por el espacio. Para nosotras es fundamental que los medios de comunicación que tienen este poder, ¿no? Sobre todo en los últimos, con estos cambios de época, en los últimos años, que es tan importante masificar la información y las luchas, nos den el espacio y la importancia, y sobre todo los años históricos que lleva esta campaña, instalando el debate, abriendo la reflexión. Eso es importante, la campaña también es un espacio amplio donde toda la sociedad puede participar desde los colegios, dando la discusión sobre la ley de educación sexual integral, de los hospitales, en las consejerías, en la calle. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, por el espacio, y bueno, mañana nuevamente volveremos a llenar las calles al grito de ni una menos por aborto clandestino. Muchas gracias, Melina, te mandamos un saludo. Un abrazo grande, chao. Bueno, ahí la escuchábamos a Melina. Y sí, lo que veníamos hablando también en otros programas, ¿no? Como al penalizarse el aborto, tantas mujeres mueren en la producto, digamos, de la clandestinidad. También, dicho sea de paso, no es una cuestión caprichosa ni al azar, sino que existe una constitución, existe un derecho que es que todas las mujeres deben gozar de salud integral a lo largo de todo su ciclo vital de vida. Es un derecho universal, un derecho humano y universal. Y nada, la plena vigencia de estos derechos sexuales, derechos reproductivos, vuelvo a decirlo, son derechos humanos, o sea, no uh-huh. estamos pidiendo algo que no nos pertenece, estamos pidiendo la decisión que nos corresponde sobre nuestros cuerpos, ¿no? Me parece que esa es la gran discusión para dar, discutir, sí. Que cada una y cada uno debe decidir sobre su cuerpo, así que, nada, importante traerlo a la reflexión. Y también un caso que se hizo conocido hace poco tiempo, digamos, que de la niña Wichí de 12 años que, siendo legal, digamos, ese tipo de aborto, según el Código Civil, también se le fue negado. Así que, bueno, nos vamos con un tema. A ver con qué nos sorprende Home Paul. Whose rights are rights? Cuerpo de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yes. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Importancia en nuestro lugar defenderemos con elegancia más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor, conocemos el sudor, disfrutamos.

escuchar. Ese día va a llegar, no tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Vivo la Argentina racista, que se piensa europea, confrontando todos los días con retrógradas ideas, expresando las realidades que son calamidades. Tenemos los mismos problemas y es que somos iguales. Y una historia bañada en sangre de tanto genocidio, políticas económicas que conducen al suicidio. Vanidades hay muchas, entorpece la lucha, y en los ojos de nuestras madres lágrimas hay muchas. Educando una mujer, educarás una nación. Mujer sonríe al frente todos los días, revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades de show business, de si falla bomba. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Vamos dando por todo el mundo su falsa bondad, con una sonrisa plástica para disimular. Se ríen y hacen fiestas, les gusta brindar, por lo mucho que ellos tienen, lo poco que tú tendrás. ¿De dónde sacaste todo eso? Yo voy a preguntarte. Degradar y explotar vidas, ese es tu arte. Y hasta donde mi lírica no vaya a buscarte, tu conciencia se puso de mi parte. Positiva sigue siendo mi manera de vivir, mientras que andas tomando pastillas para dormir. Consultando un especialista que te ayuda a vivir. Tranquila con mi gente, puedo sonreír. El demonio de Bush, demonio de Aznar, el demonio de Blair conspiran contra la humanidad. Y sus organizaciones dañando están. Son los cuernos de la bestia de los que escuchas y hablar. Los tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. The message is of the right of the right of the right. Una mujer educarás una nación. Mujer consciente al frente todos los días, revolución. Yo no soy ningún artista y eso no es ningún show. Frivolidades del show business, de si falla bomba. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Burning Babylon, Fire upon the system. Alika Watawan. Y ahora sí, estamos con nuestro querido compañero Pablo, y Valen también está acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Se viene algo? Atento al programa hoy, un programa especial, ¿no? Por esta fecha tan importante. Sí, venimos como a pleno con eso y bueno, no sé qué... No, bueno, hoy lo que tenemos para proponer algo distinto, ¿no? Porque siempre hablamos de los reclamos contra los barrios privados. Sí. Hablamos del tema de Punta Grandí. Hemos mencionado muchas veces a un empresario que es Jorge O'Reilly, que es el presidente de IDICO, pero nunca tuvimos la posibilidad de escucharlo a él. Uh-huh. Y ni mucho menos de escucharlo en un debate, en una pelea, en una confrontación con los vecinos de Punta Grandí. Y este diálogo sucedió en el 2014, en noviembre, con el puente de Punta Grandí cayéndose, producto del temporal, pero también de la mala instalación del municipio. Y se da un diálogo, una oportunidad, un diálogo picante entre justamente Valentín, que está acá, Charlie, vecino de Punta Grandí, y del otro lado del alambrado estaba O'Reilly. Y no es algo habitual, digamos, que se pueda dar, ¿no? esta oportunidad de tener ese debate, ese diálogo a calzón quitado, como quien diría, y mucho menos que se tenga la oportunidad de ser grabado, que por suerte ese diálogo fue grabado, llegó a nosotros, está publicado, en su momento se publicó en el blog de Punta Grandí, ha sido publicado este material, pero nunca lo habíamos presentado para poder escuchar la voz, ¿no?, de los protagonistas. Así que bueno, vamos a arrancar, son dos audios en realidad no es tan largo, pero es muy rico, tiene mucho contenido. En esta primera entrega, O'Reilly comienza hablando, para empezar, digamos que había una inundación importante, había muchas denuncias contra los barrios privados, y lo primero que va a decir Jorge O'Reilly es que en realidad la culpa es de los que tienen sus casas cerca de los ríos y no han rellenado lo suficiente. Habla de los reclamos de los protagonistas, digamos, de los vecinos de ahí, y cómo va a hacer todo para evitar, fundamentalmente, que él va a hacer todo para evitar que se abra la calle perimetral de acceso a Punta Grande. Vamos a escuchar la primera parte. Como los barrios les obligan a, digamos, tienen un control mucho más fuerte, nosotros tenemos que estar a 30 metros de retiro del curso de agua. Retiro que no todo el mundo tiene. Y tenemos que construir una cota mínima que los barrios, por el control que tienen, respetan, de 4 metros. Entonces, cuando el tipo que construyó a 2 metros y no respetó la línea de retiro, me echa la culpa a mí, yo me cago de risa. Cuando yo tenga la subdivisión hecha, vamos a ver si la municipalidad entiende que por ahora no tengo la subdivisión. Cuando esta parcela se convierta, jurídicamente hablando, en un barrio cerrado, entonces tendremos que discutir con la municipalidad si estima que es necesario a la apertura de la calle. Por ahora esa subdivisión no existe. Jurídicamente hablando, eso es una parcela entera. La municipalidad me dijo que quieren abrir la calle. La municipalidad lo que quiere es que vos no rompas las pelotas. Entonces te va a decir lo que se le dé la gana. Bueno, cuando lo sea, vamos a conversar. Mientras tanto, seguí haciendo denuncias. Ahora estamos haciendo otra nosotros. No sé en qué va a terminar, pero no importa. ¿Qué denuncia? ¿Qué les hice ahora de malo? Tranquilo, tranquilo. ¿Pero yo te hice algo malo? Te vas a enterar. Te hago una pregunta, porque si yo hago algo malo, que les moleste, que lo pueda corroborar o me pueda retractar, lo hago. No creo, siento Charlie. Siento que estoy haciendo algo malo, lo hago. Y la del de Badano es romper la pelota. Pará. ¿Cómo es que mi vida rompe las pelotas ustedes? Sí, porque no te interesan soluciones. Porque acá. ¿Tus soluciones cuáles son? ¿Que yo les venda? ¿Cuál es tu solución? Sí, no, eso fue coyuntural, olvídate. Si tenías alguna idea de que nosotros quisiéramos comprar. Yo me olvidé hace rato. Tengo que pedir disculpas por algo, tengo los huevos suficientes para decirte, Jorgito, disculpame, te hice algo que te molesta. Lo que le dije a. Lo que me preguntaron es: mira, Charlie es un loco simpático. Que no tiene mala leche, pero que se dedica a romper la calle. El caso de ustedes es más complejo, digamos, porque no hay propuesta de solución que les haga venir bien. Entiendo la vocación de quedarte acá tuya, me parece que estás en todo tu derecho, que está buenísimo. Lo único que quiero, digamos, es aclarar cuando hay cierta tendencia a echarnos la culpa de cosas, de problemas que no tenemos, como por ejemplo, el de la calle esta, digamos, porque la calle esta era, primero, no existía. ¿Cuál calle? La que decís que hay acá. Sí. ¿No? La hizo Aiza la calle esa. Pero sí, la hizo Aiza porque lo dejé yo. Está bien, pero estaba la calle, porque no, la hizo Aiza. No, pero pará, vos confundís una cosa física con una cosa jurídica. Si en el futuro, a raíz de esto que estoy diciendo yo acá, voy a tener que abrir una calle, va a ser un problema mío cuando la haga. Pero eso va a ser jurídico y no físico. Pero físico en torno a la barca. No, pero yo te aclaro una cosa. Si alguna vez tengo que hacer semejante concesión, cosa que voy a tratar de evitar hasta el último momento. Si alguna vez tengo que dejarte pasar para. Si alguna vez tenés que hacer la calle. Si alguna vez tengo que hacer la calle. O sea, que no tienen pensado hacer la calle. No, de ninguna manera. Si yo voy a hacer todo lo que sea en el alcance para no abrir la calle. Ah, listo. Eso quería saber. Es probable que terminemos teniendo que hacerla. Pero me voy a ocupar de que hagan tan acá pidiendo el seguro para que pase de la noche. Porque no quiero después que te lleves puesto a uno de los pendejos que tengamos acá. Si los pendejos no van a andar por la calle, si quieres ser. Bueno, por ahí sí, no importa. Pero quiero que la hice parejo para todos. Pachamama, Santa Tierra. La verdad estoy impactada de todo lo que acabo de escuchar. Muy intenso, ¿no? Es sí, como un rim. No, claro, no para. Y bueno, y como al mismo tiempo me acuerdo que más o menos a esa altura del 2014 se formaba la Asamblea en Defensa del Humedal. Claro, porque esto fue el primero o segundo de noviembre con la gran inundación que tiró el puente, desmoronó el puente en Punta Grande y automáticamente hubo la convocatoria de la Asamblea de Inundados de Tigre, sí. Hubo una asamblea, fueron integrantes de Punta Grande y de varias organizaciones, se resolvió la fecha de la protesta en noviembre al municipio de Tigre, se presentó un proyecto de ordenanza, eso tuvo después su réplica en Escobar y bueno, ya sabemos lo que sigue. Así que bueno, esto tiene que ver también con, justamente como decís vos, con el entretelón de esta serie de movilizaciones, que entre otras cosas también fue motivado por este tipo de charlas, ¿no? Que, claro. Que uno lo envenena. Y aclaremos que la calle de la cual se habla tanto es la calle de acceso a Punta Grandí, una calle perimetral que por ley los barrios privados tienen que dejar. Uh-huh. Por más que la propiedad del terreno sea de ellos, por ley, al hacer un barrio privado, tienen que dejar una calle. Lo cual O'Reilly lo reconoce en el audio, solo que él le encuentra una excusa legal que es, bueno, a mí el municipio todavía no me autorizó este country, que ya está hecho, cuando me autorice veremos qué va a pasar. Y recordemos que hace poco, en esta seguidilla de reclamos por la calle, el intendente Suharchuk pidió la calle al country y están en esas tratativas, pero se desconoce en qué estado está. No hay novedades. No hay novedades, ahora vamos a hablar un poquito más, pero sigamos con el material, vamos a la segunda parte más breve, donde O'Reilly explica por qué las tierras fiscales del terraplén, las tierras ferroviarias que ellos se apropiaron, en realidad no es ningún delito y era todo completamente normal. Y también habla de, estaba muy confiado él de que salga a favor de la empresa un juicio que le estaba haciendo la empresa al Estado, un juicio de escrituración, estaba muy confiado en que lo iban a ganar, pero se quejaban de los pueblos originarios que le hacían los reclamos. Y termina con una hippiada, podemos decir, O'Reilly, porque dice que si él no puede solucionar este problema, no le importa, porque se trata la vida, se trata de vivirla bien. Vamos a escucharlo. Vos confundías lo que era el terraplén del ferrocarril. Por ahí entraba todo. Pero no era una calle. ¿Qué era? Era el terraplén viejo del ferrocarril. ¿Y del otro lado del arroyo Garín qué? ¿Es una calle? No, lo que es del Estado es de todos. No, o sea, es tuyo, no, como de él, como no, mío. No, te confundís. Eso no era del Estado. Ahí era de una sociedad que se llama ADI, ENAVE, que fue creada específicamente para deshacerse de los bienes que antes eran del ferrocarril y que por haberse levantado las vías, en este caso, ya no tenía sentido. Sí. ¿Quiénes son los que pueden comprar lo que está las lonjas esas? Los vecinos. En este caso, allá San Marco, acá San Benito y ahí yo. Lo compramos, lo pagamos y ahora va a salir la sentencia de escrituración que no la quieren hacer por una cuestión exclusivamente política. ¿Por qué? Porque los muchachos que no tienen de indios nada, lo único que quieren es, tienen una mezcla de bronca ideológica contra los barrios, contra la iglesia, contra, no sé. Yo te digo, Charlie, con vos, digamos, es un... sos, digamos, una dificultad, pero yo la vivo divertido. No me preocupa nada y lo de ustedes es un poco más complejo. Pero bueno, ya lo vamos a resolver. Y si no lo resolvemos, ¿sabes qué? Bueno, la verdad a mí no me cambia mucho la vida. Yo sigo tratando de, qué sé yo, de mejorar, de ayudar, de ser más buen pibe, de que mis hijos estén contentos. Solo se trata de vivir, como dice Lito Nevia. Pachamama. Bueno, sin filtro. Sin filtro. George. Y bueno, Valentín fue una de las personas que estuvo participando de este diálogo. Contanos un poco, sí, un poco la previa, ¿no? Ustedes estaban ahí viendo el tema del puente que se estaba por caer y de repente lo ven venir a O'Reilly. Aclaremos del otro lado del alambrado, por supuesto. Obvio. ¿Cómo fue, Valentín? Sí, fue justo luego del Día de los Muertos, ¿no? El 1 de noviembre. Que estábamos con Charlie viendo que se había hundido un metro el puente mal colocado por la intendencia de Tigre, y vemos que se acerca su Toyota reluciente, una Toyota reluciente polarizada, y baja, para sorpresa nuestra, Charlie y mía, baja Jorge O'Reilly. Y nada, al principio no nos reconoció, no me reconoció, como que dijo, uy, qué macana, bueno, y ahora qué va a pasar. Incluso decía, insinuaba que no, yo voy a conseguir unas grúas, lo hago levantar, como que era un buen vecino que nos iba a solucionar el problema, cuando a él le servía que ese puente, y le sirve que ese puente no está para completar el robo de la calle del Arroyo Garín, ¿no? La calle lateral. Y de esto de que él estaba muy confiado en que se iba a ganar el juicio, finalmente no lo ganaron, y este desconocimiento de los indígenas, que es esto, de indios no tienen nada, ¿vos qué te genera? A esta instancia... risa. En otro momento, cuando uno es más joven, capaz con menos experiencia, le genera resentimiento, bronca, pero con el tiempo te da risa porque sentís lástima en algún punto, pero es como siempre se manejaron, ¿no? Estos sectores, estos falsos cristianos que de las enseñanzas de Jesús tienen muy pocas, al negarnos, creo que a veces como que el enemigo es el que mejor te define, ¿no? Y cuando viene un señor de estos, cuyo abuelo era dictador, el dictador Lanusse, cuyos tatarabuelos cientos de años antes andás a ver qué andaban haciendo, andaban quemando indios o quemando mujeres en Europa, que alguien como él, que esta persona de esta estirpe tan rancia te niegue, porque acá lo que hace es negar nuestra identidad, nuestra cultura, en mi caso Coya, en el caso de los compañeros originarios de Punta Querandí, Guaraní, Com, Toba, Huichí, el hecho de que ellos, que un O'Reilly, que un Garay, que un Videla, que un Sepúlveda te niegue, es un halago en realidad, ¿no? Si él dijera, uy, qué buena tu cultura, ahí yo me preocuparía, ¿no? Porque es gente que siempre estuvo negando cuando no exterminando indios, ¿no? Sí, y es una estrategia en todo el país. En todo el país, cuando hay reclamo entre terratenientes, empresarios y comunidades indígenas, lo primero que van a decir los supuestos dueños de las tierras, los terratenientes, es: esto en realidad no son indios, se hacen pasar por indios. Porque, ¿y qué dicen? Porque usan el jean, porque usan el celular. Dicen argumentos muy, muy tontos. Sí, cuando en realidad quieren echarnos la culpa de haber sido, en el caso de los desplazados, de haber sido aculturados, ¿no? Cuando ellos fueron los que impusieron, los que mataron nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra religión. De última, yo a Jorge le diría, niegue todo lo que quiera, pero yo, por suerte, tengo a mi Dios en la bandera nuestra, en la bandera de nuestra patria, mi Dios, el Tata Inti, y él no tiene tanto poder para tener a su cruz que hipócritamente le levanta a él, ¿no? Yo simplemente le digo que siga negando. Es bueno cuando el enemigo, o cuando estas personas nefastas desde hace 5 siglos y hace 200 años de patria, es lindo que esta gente se maneje así y que más que todo que subestime, ¿no? Nosotros creo que con el tiempo aprendimos a hacer lo contrario, nunca subestimar, más bien sobreestimar. Ellos que sigan subestimando, porque así él se jacta de lo jurídico, cuando en realidad es una pantalla, porque en realidad ellos actúan de hecho. Ellos, si fueran como lo son él, Félix Dufort y toda su pandilla, son todos abogados y se jactan de lo jurídico, pero actúan de hecho. Si respetan la legalidad, deberían esperar a tener las aprobaciones del municipio, de provincia, como buenos jurídicos, como buenos juristas, como buenos abogados, ¿no? Deberían esperar y luego actuar. Pero ellos actúan de hecho, como lo hicieron siempre, como lo hicieron desde 1492, desde 1536, acá en el territorio del Río de la Plata. Qué mal jurista que actúa de hecho y no espera las normas, ¿no? Bien, y bueno, O'Reilly en el audio se lo escucha confiado de que iba a salir la sentencia a favor de la empresa por la escrituración. Recordemos que en agosto, septiembre del año pasado, esa sentencia no llegó como la empresa esperaba, digamos, fue una sentencia en contra de la empresa, así que resultaron perdedor. Sin embargo, se siguen resistiendo a ceder ese pequeño tamaño de tierra, que Punta Garandí, recordemos, tiene 130 metros de largo, menos de una hectárea. Sin embargo, ellos, que tienen tanto, no lo quieren ceder. Te pido, Valentín, una última palabra breve, digamos, de qué pasa, qué es lo que está en juego para esta persona que tiene tanto y no quiere cederle a estos indios, como dice él, o a esta gente que de indios no tienen nada. Se resiste a ceder tan poquito. Lo que pasa aquí es que está capaz en juego su orgullo, pero más que su orgullo es su master plan. No olvidemos que Punta Querandí, el vecino Carlos Arrambide, el puente caído, la calle del Garín que ellos se niegan a devolver, que ellos se robaron, no está aislada. Punta Querandí puede ser una piedra en el zapato de ellos. Y el zapato de ellos es completar lo que es la desaparición del paraje Punta Canal, anexar lo que es el Arroyo Garín, el campo que está del otro lado, para conectar lo que es el complejo Villanueva con Nordelta 2, con Puerto del Lago, con San Matías, con el Cantón. Ellos no conciben que haya un bache, ¿no? Que haya un bache entre este master plan, que esta Miami de Argentina, de que habla su compadre Sergio Massa. Ellos no conciben que haya en este master plan, en esta super ciudad, un bache de 100 hectáreas, de humedales, que trunquen su negocio, el cual ellos promocionan para conseguir inversiones estafando vecinos, ¿no? Bueno, lo pudimos escuchar a O'Reilly y sentir un poco, ¿no?, esa actitud soberbia, pedante, totalmente negadora. Digamos, algo nuevo que trajimos, porque siempre se habla de los empresarios y cómo actúan, pero es la primera vez en este breve ciclo que tiene La Posta de Paraná, pocos programas, 13, 14 programas, que podemos escuchar sus voces. Solamente unos poquitos datos para terminar: O'Reilly ha tenido funcionarios en el municipio de Tigre, Scioli ha tenido funcionarios fuertes de su gabinete que eran también de apellido O'Reilly. También en lo que es otras provincias como Neuquén han tenido personajes muy importantes. O sea, una empresa que pone funcionarios en el gobierno, son el gobierno, son el poder. Sí, también no olvidemos que hace unos años, cuando revelaron los Wikileaks, en una reunión entre Sergio Massa, Jorge O'Reilly, bueno, entre Sergio Massa, la embajadora yanqui, y un empresario que era el anfitrión, Este empresario era Jorge O'Reilly, reunión en la cual Sergio Massa negaba, se jactaba de Néstor Kirchner. Bueno, también ahí salió que este tipo, Jorge O'Reilly, era una especie de informante protegido de la embajada. Entonces ahí no es un pez pequeño. Esta es una de las 10, 15 o 20 familias dueñas del país. En algún momento fue dueño de Pharmacity, Nieves de Chapelco. Hizo un shopping en Tierra del Fuego, donde también removieron un sitio arqueológico. También tiene o tenía un hotel en Miami. Y no olvidemos que esto, ¿no? Este modo de habitar, de mal habitar el territorio, no es algo caído de los 90. Esto viene de los 70. En los 70 es el boom de barrios privados en Estados Unidos. En esa década instalan a sangre y fuego ese modelo económico neoliberal en estas tierras, en Argentina y en Latinoamérica. Luego en los 90, ¿qué pasa? Menem les amplía la Panamericana, porque ya estaba todo planificado, ¿no? ¿La Panamericana para qué es? Para estos negociados inmobiliarios de la mafia inmobiliaria. Y bueno, y hay un dato, ¿no? En los 70 como que no se calentaron mucho en tirar cuerpos por ahí, por el humedal, por zona norte, que hasta en Punta Querandí apareció un cuerpo, ni hablar otras zonas, se dice que hasta debajo de la Panamericana. Toda esta zona está regada de cuerpos. ¿Por qué no se calentaron en tirar cuerpos por doquier? Porque capaz en los 90 o en el 2000, 2010, iban a completar el tapar o encubrir esa escena del crimen, ¿no? Capaz ellos sabían. Ese plan venía desde los 70, desde allá, desde esos lugares, ¿no? Donde él tiene su filosofía de operar como empresario. Entonces, es una mafia inmobiliaria muy grande, con gente como Jorge O'Reilly, como Constantini. Y lo que está del otro lado son vecinos, es el pueblo, la mayoría, porque ellos son una minoría, parásitos que nos inundan a la mayoría. Entonces, está bueno destacar que no es gente que de un día para el otro en los 90 empezó un negocio. Esto viene de los 70, de las décadas más oscuras que vivimos como continente, como país. Así que vamos a estar muy atentos a que esta gente no siga perpetrando sus crímenes. Así seamos uno o dos, sépanlo que vamos a estar hasta las últimas consecuencias, porque acá estamos defendiendo el honor y la sangre de nuestros abuelos. Porque esta gente, así como en los 70, esta pata civil desapareció gente, hoy en el 2010, 2016, sigue desapareciendo gente. Siguen desapareciendo cientos de ancestros, y eso va a tener que en algún momento hacerse responsable Jorge O'Reilly, su mafia inmobiliaria y el estado títere que a veces actúa muy pasivo, ¿no? Bueno, ahora sí, nada más que agregar. Vamos a un tema musical y vamos haciendo el cierre del programa. Estamos al aire. se nos termina el programa, pero bueno, vamos a seguir con el tema. Sí, seguimos con el tema de humedales y un poco de la mafia inmobiliaria. Y vamos a estar hablando con Jorge Derra, que ya habíamos comentado el programa pasado, estuve ausente. El anterior, esta entrevista que queríamos hacer desde La Posta, que nos parece sumamente interesante, vecino de Escobar, fue concejal por el Frepaso y inició una investigación junto a Diego López sobre lo que sería los countries, que se llama Usurpadores VIP. La investigación fue en el año 2000 y bueno, nos va a contar un poco cómo surge esta investigación que se inicia. Jorge, ¿nos estás escuchando? ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. Buenas tardes, ¿cómo dices? Bueno, recién comentábamos, vos fuiste concejal por el Frepaso, ¿en qué año? ¿En el año 97, 2000? 99-2003. 99 al 2003. Y junto a Diego López, que también pertenecía al Frepaso. Sí. Iniciaron sí. Esta investigación que se llama Usurpadores VIP. ¿Querés contarnos un poco cómo inician esta investigación durante el patismo, ¿no? Bajo un Patti como intendente. Y bueno, esto en realidad surgió un poco a partir del trabajo que llegaba al Consejo Deliberante, ¿no? Una vez por mes o cada dos meses llegaba un proyecto de ordenanza enviado del Ejecutivo donde se solicitaba al Consejo Deliberante la aprobación de la venta de calles y espacios públicos a los emprendedores inmobiliarios en ese momento. Se recordarán, pero en ese momento tiene un auge muy grande, fue cuando se empezó a desarrollar todo el concepto de los cantos y los barrios cerrados. Bueno, y había una gran necesidad de vender calles, ochavas, esquinas, reservas públicas a los emprendedores. Entonces, ante esa abundancia de ventas, surgió la idea de hacer esta investigación para saber recientemente qué había dentro de los cantos, porque nosotros, Diego estaba desde el 97, yo había entrado en el 99, y como veíamos que la cosa era tan abundante, se nos dio por pensar qué había dentro, que hasta ese momento no se conocía, ¿no? ¿Cuántas habían sido vendidas o no habían sido vendidas o habían sido ocupadas sin estar vendidas? Ese fue el origen del trabajo. Que también es un poco el nacimiento de la especulación inmobiliaria en Escobar, ¿no? Que se empieza a dar con las primeras tierras acá en Escobar. Sí, bueno, eso es, estamos un poquito más atrás, ¿no? Digamos, del año 93, 95 para acá, en Escobar ha habido solamente dos tipos de proyectos inmobiliarios o de urbanizaciones, para decirlo de otra manera. Por un lado estas, las organizaciones nosotros llamamos VIP, para personas de mediano o alto poder adquisitivo, eran barrios que tenían, por lo menos tenían aspiraciones exclusivos, cerrados, vedados a la gran mayoría del pueblo de Escobar, y por otro lado, que surgía como una consecuencia de todo eso, son los asentamientos en situaciones con irregularidad de dominio, ¿no? Lo que vulgarmente se llama las ocupaciones. Tenían las otras usurpaciones, digamos, ¿no? Y por eso nosotros nos dio por llamarlos usurpaciones VIP, porque todo el mundo hablaba de los usurpadores cuando alguna familia o un grupo de familias que no tenía dónde poder vivir ocupaba algún terreno baldío o algún espacio, se los llamaba muy peyorativamente usurpadores. Y por este lado, estos grandes emprendimientos inmobiliarios con muchísimo dinero en el medio estaban ocupando terrenos y calles que eran del municipio y eran señores empresarios, entonces para nosotros pasaron a ser usurpadores ricos. Sí. Justamente sí, es ese momento. Claro. Sí, como el caso de lo que sería Villa Alegre en el año 2013, que se hace una ocupación sobre un terreno, hay un desalojo y como siempre, ¿no? Socialmente el repudio de gente que toma tierras, pero sin embargo, históricamente la venta de tierras, que ahora vamos a hablar un poco, este tipo de ventas que se hacen desde la municipalidad no tienen ningún tipo de repudio ni político ni social, ¿no? Sí, había, bueno, es por un lado, pero por otro lado, lo que más molestaba era la metodología, ¿no? Porque esta gente venía, compraba los terrenos, o sea, compraba los campos, de determinada manera. En algunos casos eran campos que tenían problemas de atrasos en los pagos, hay algunos casos, no la mayoría, pero hay algunos casos que son que los desarrolladores inmobiliarios los consiguieron a través de posiciones veinteañales, es decir, aquellos que pagan los impuestos, que hacen cargo de los terrenos, una cosa medio oscura que hay ahí que nosotros no pudimos llegar a terminar de poder visualizar, pero que estaba. Digo, venían, cerraban los campos, imposibilitaban, o sea, los campos, aunque no estén urbanizados, en los planos originales estaban las calles adentro dibujadas, ¿no? Y bueno, cerraban todos los campos y cerraban el acceso a esas calles, y después cuando venían a plantear su voluntad de comprarla, el argumento era, pero no pasa nadie porque está cerrado. Y sí, flaco, está cerrado porque lo cerraste vos. Y bueno, ese era un poco el argumento de parte de los emprendedores. Y lo que hay también, que me parece que hay que hacerlo notar, porque esto es importante, es que el bloque mayoritario del patismo, en su momento tenía una amplia mayoría del patismo, hacía uso de una excepcionalidad que está planteada en la ley orgánica de los municipios. La ley orgánica del municipio dice que cuando un municipio tiene que vender un activo, así como cuando va a hacer una compra, ¿no? Cuando tiene que vender un activo, tiene que llamar a una subasta pública. A ver, quiere vender un camión. El municipio quiere vender un camión porque no lo usa más, no lo necesita. Entonces tiene que hacer un remate público, llamar a un rematador, que el rematador haga la subasta pública, y la persona que ofrezca más es la que se queda con el camión. Lo mismo pasaría con un terreno, o con una superficie, con una calle, como es este caso. Y hay una... Esto está todo argumentado en la ley orgánica de las municipalidades. Y hay un inciso en un artículo donde dice, salvo casos de grave excepcionalidad donde podrán hacerse la venta directa bajo al referéndum del Consejo Deliberante, es decir, que lo podía hacer. Entonces ellos hacen de una salvedad la regla y han vendido, como nosotros dijimos ahí hasta ese momento, más de 200.000 metros cuadrados de propiedades de los vecinos de Escobar. Sí, uno de los datos del informe es que se vendieron más aproximadamente, ¿no? 236.000 millones de metros cuadrados a 2 millones de pesos. Sí. Eso sí. Estamos hablando de cifras concretas, ¿no? Estamos diciendo de cifras sumamente concretas. Decía 0,10 pesos el metro cuadrado. O sea, para que la audiencia tenga dimensión de lo que eran las ventas de terrenos durante el patismo, ¿no? Sí, hay dos cosas que decir ahí, ¿no? En principio nosotros siempre tuvimos una posición negativa en cuanto a la venta de calles, en cuanto a la instalación de estos desarrollos urbanos, porque nos parecía que se estaba haciendo algo que trascendía el hecho en sí mismo. O sea, no era simplemente hacer un country y cerrar una calle, o sea que la cuestión no se zanjaba con lo que se pagaba, si se pagaba bien o se pagaba mal o se pagaba regular. Eso no salvaba la situación. Era todo un inconveniente que se generaba en la urbanización, en la red vial, en la accesibilidad, en el perfil del distrito que queríamos, que se estaba afectando. Nosotros lo veíamos en ese momento, se estaba afectando gravemente, y es así, porque si uno se puede mirar hoy la realidad de Escobar en ese sentido, es muy muy muy, muy particular. Digo, que no es solamente la cuestión del dinero, es cierto lo que vos decís, sobre todo antes del 99, hubo ventas que fueron realmente irrisorias. Hay la venta de unos terrenos, ahí cerca del barrio San Luis, de unas calles, en el centro del barrio San Luis, un cáncer que está por ahí, Fincas del Lago y Fincas de Mayuit. Sí, puede ser. Una superficie que en su momento era una especie de estacionamiento de casa rodante y después hizo un cande. Yo en este momento no tengo los datos en mente, pero es irrisorio lo que se tasa y a lo que se vende. Después, a partir de aparecer un poco más de presión desde el Consejo Deliberante, como que empezaron a a cumplir un requisito que antes no habían cumplido, que era la tasación de un banco oficial, porque para vender el terreno tenía que haber existir la tasación de por lo menos una entidad bancaria oficial, y eso no había figurado en las anteriores. Después empezó a hacer, así que en los últimos tiempos los precios, a precio de mercado se lo multiplicaba por 3, que no tiene sentido, tampoco me parece que ese es el nudo de la cuestión. Sí, no. Si bien es cierto que vos decís que en lo global los precios son irrisorios, pero realmente no era el eje de la cuestión. El eje de la cuestión es, este tipo de desarrollo inmobiliario, así, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contención, generó una disparada en los precios de la tierra que obligaba a la gran mayoría de los hijos, de los vecinos, de todo el sitio de Escobar, ir a vivir a zonas que terminaron siendo pozos verdaderamente inmundos, que los cuales no se puede vivir, que hoy tenemos las consecuencias cada vez que caen 4 gotas, ¿no? que hay muchos barrios que quedan tapados por el agua, entre otras cosas. Digo, me parece que generó una situación de desigualdad, de inequidad, en algo que va más allá del poder adquisitivo. Sí, habiendo como vos bien decís, un desplazamiento de los barrios populares, pero me parece hacer mella en esto que vos decís. Si bien, a ver, es una locura los precios a los que se vendían la tierra y demás, también me parece que es un patrón que empieza a indicar la lógica neoliberal que se empieza a aplicar en lo que sería desde los 90, una lógica que responde a la especulación inmobiliaria, a la mafia inmobiliaria, que ustedes denunciaron en el año 2000, pero que ya se venía generando y que hoy en día tiene su máxima expresión, ¿no? Sí, pero en el caso de Escobar hay algo más todavía. A ver, vamos a cotejar. Tigre también tiene esta misma lógica neoliberal en su desarrollo urbanístico. Y sin embargo, la estructuración, la red vial, la accesibilidad es absolutamente diferente. Porque se hizo con otro criterio. Las autoridades municipales de Tigre, estoy hablando en esa época, ¿no? Ubieto hasta algo intendente, si bien negoció y transó con todos estos desarrolladores urbanos, hizo valer también el beneficio de los sectores que estaban asentados. Dijo, bueno, si vos vas a hacer un cante acá, pero esta calle me la dejas abierta y esto me la dejas abierta y no me cortás el acceso de un lugar a otro. Por eso es que hoy vos podés ir desde Magui a Villa Lañata por atrás tranquilamente. Cosa que en Escobar no se puede hacer. El criterio de los emprendedores, el criterio de los desarrollos urbanísticos en Escobar fue el criterio del cementerio. Que los barrios tienen que ser un bloque cerrado al cual no puede acceder nadie, porque todos los que viven afuera del barrio Soldado son delincuentes, entonces nadie puede pasar por acá. Este fue el criterio. Nosotros discutimos muchas veces a eso dentro del Consejo Liberante. No se trataba solamente de vender o no vender las calles. Se trataba de no alterar la libertad de traslado de los escobarenses y el valor del terreno de otros escobarenses que estaban, eran vecinos, porque ellos también terminó pasando, instalaron un cante en determinado lugar y los vecinos rindieron la tasa y tuvieron que terminar vendiéndole al mismo cante porque sus terrenos perdieron valor, porque perdieron accesibilidad. Jorge. Hay un cante paradigmático, creo que vos, si te fijas en el informe, lo encontrás, que es el barrio de la Arboleda en Garín. Gente que está a 2 cuadras de colectora de la Panamericana, ahí cerca de Jonavi, donde se tortura Smile ahora, y tiene que caminar 12 cuadras para poder tomar el colectivo. O sea, a 2 cuadras. Esos son los criterios que no se tuvieron en cuenta. Escobar fue tierra libre. Fue zona liberada. Porque teníamos una persona que estaba en intendencia, pero en realidad tenía la cabeza puesta en la gobernación. O sea, no le importaba nada lo que pasaba en su distrito. Hacía obras para que salgan en los medios, hacía algún tipo de cosa para repercutir en los medios, para consolidar su candidatura a gobernador, y no se preocupaba realmente de cómo se iba desarrollando el distrito. Esas son las consecuencias porque tenemos el Escobar que tenemos hoy. Jorge, para ir cerrando, una pregunta muy concreta. ¿Tenés cierto optimismo de que esta pelota inmobiliaria se frene, que es lo que están reclamando muchos? Algunos funcionarios, intendentes, están haciendo algunos compromisos en ese sentido. ¿Qué mirada tenés vos? ¿Te parece que se puede frenar este avance? Yo la verdad que si te diría si soy optimista o soy pesimista, no sería serio. Yo lo que soy es un poco tremendista, si vos querés, en ese sentido. Yo digo, en algún lugar vamos a tener que ir a vivir los pobres y los hijos de los pobres en Escobar. No puede seguir este modelo. No puede seguir este modelo de desarrollo. Escobar es particularmente feroz en ese sentido. Digo, no puede seguir así. Ahora, si vos me preguntás si hay voluntad de parte de las autoridades municipales de solucionar esto, yo no te lo puedo decir. No te puedo decir ni que sí ni que no. Parecería ser que por lo menos hacia afuera hay como una preocupación. Pero yo no veo realmente demasiados avances. Me parece que ya habría que avanzar en por ejemplo, en declarar, hacer algún tipo de ordenanza especial para toda esa zona, la ribera, digamos, este de la ruta 25 que va para el Paraná de las Palmas, ¿no? Eso que está ahí sobre el río Lucar, que está tan digamos deseado por muchos emprendedores, que en cualquier momento va a caer. O sea, vos cuando vas hacia el Paraná de las Palmas, a la derecha tenés todo lo que es la urbanización de Constantini, y a la izquierda todavía está eso ahí que está un poco, ¿no? En el aire, en el limbo. Yo creo que ya tendría que haber algún tipo de ordenanza que reglamente el uso de esos terrenos de manera de asegurar que no pase lo mismo que lo que pasó con los terrenos del otro lado. Si se hiciera eso, a mí me daría la tranquilidad de que se está avanzando dentro de lo posible. Pero yo la verdad que no te puedo asegurar cuál es la decisión de la autoridad municipal. Lo que te digo es que de alguna manera esto se va a tener que solucionar. No es una matriz que no se puede seguir desarrollando como se viene desarrollando. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho el testimonio. Esperamos tenerte en el piso para charlarlo mucho más suelto y largo, que es lo que merece, me parece, este tipo de estudio que ya empieza a marcar un tipo una lógica de especulación inmobiliaria, de grupos económicos concentrados que están sumamente vinculados y que son esta mafia inmobiliaria que ya venimos denunciando por lo menos desde la radio. Así que te agradecemos el testimonio, te esperamos en el piso para tener una charla un poco más larga y bueno, otra vez gracias. No, gracias a vos y me parece que por ahí lo que queda es ir para adelante, ¿no? Está bueno el informe, que se tome como piso, pero me parece que la ciudadanía tenemos que empezar a hacer una especie de inventario de qué es lo que nos queda y ponernos alerta sobre eso que nos queda para decir, ¿verdad? Cuando avancen sobre esto, ¿no? Porque acá se junta otra cosa, que es la cuestión ambiental, la ocupación de los humedales, todo un montón de cosas que terminan siendo lo mismo. Me parece que hay que visualizar eso, hay que ponérselo en los ojos a la comunidad para que nos sienta como propio y pueda defender. Gracias, Agustín, y a la mesa. Te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Chao. Bueno, muy muy interesante, ¿no? Muy analítico, mucha información. Sí, datos concretos, sólidos de lo que fue, digamos, toda esta venta de tierras durante el patismo y que, bueno, sí, durante informe. El informe que hicieron junto a Diego López por el Frepaso en el año 2000. Básicamente le pega muy fuerte a lo que es Fincas del Lago, Fincas del Mayuit, que ellos ya denuncian en el año de 2000 las inundaciones que tiene el barrio San Luis. Barrio 2000, estamos hablando que no hay ni un cuarto de los country barrios cerrados, de las construcciones que están que ahora. Así que me parece, como bien dice, es una herramienta que nos sirve para seguir visualizando lo que es el futuro y nuestra lucha. Así que está interesante también que no es una mirada tan ambientalista. De hecho, al último dice bueno, y también es importante por los humedales, pero no es lo primero que dice, casi no lo mencionó. Habla del impacto social y económico de este modelo de desarrollo. Habla de cómo después los vecinos pierden valor sus tierras. Bueno, muy más bueno. Que todo la colonización, ¿no? Como un sector minoritario deja sin posibilidad a los hijos de los escobarenses de posibilidad de comprar un pedazo de tierra digna, porque el precio te lo pone esa minoría parasitaria, ¿no? Sí, me gustó mucho eso que decía, que básicamente el eje no estaba en el dinero y en las cifras irrisorias en las que se vendieron en ese momento las tierras, sino en esta falta, en este desplazamiento de los barrios populares y en esta cruzada que se le genera a los barrios populares llegar a la vivienda digna, así que interesante. Bueno, seguiremos avanzando con este tema en próximos programas. Sí. Y bueno, dejamos también la agenda cultural y noticias para... Nos queda para otro programa. Para otro programa. La agenda cultural me comprometo a subirla a la página. Así que todos los que nos están escuchando, acuérdense de buscarnos en Facebook, La Posta del Paraná, para chumpear también la agenda. Y mañana Ni Una Menos. Ni Una Menos. Nos vemos. Bueno, nos vamos con un tema musical que nos va a sorprender el operador. A ver, hasta el jueves que viene.